Décima primera reunión, el camino hacia la magia blanca, sábado 14 de octubre del 2017. A tratar será la magia del alma y el pensamiento clave de todo lo que pueda aparecer en este libro lo hallarán en las palabras del Bhagavad Gita. Y está la mención, entre comillas, dice: aunque soy el que no ha nacido, el alma que no muere, aunque soy el Señor de los seres, no obstante, como Señor de mi naturaleza, me manifiesto por medio del poder mágico del alma. Bhagavad Gita, libro cuarto, estanza 6. Lo estadístico y lo académico son bases necesarias y pasos preliminares en la mayoría de los estudios científicos, pero en este libro centraremos la atención sobre el aspecto vida y la aplicación práctica de la verdad a la vida diaria del aspirante. Estudiaremos cómo llegar a ser magos prácticos y en qué forma podemos vivir mejor la vida del hombre espiritual y la del aspirante al discipulado aceptado en esta peculiar época, estado y medio ambiente. Para lograrlo, tomaremos las 15 reglas para la magia de mi libro anterior, Tratado sobre Fuego Cósmico. Las comentaré sin ocuparme de su significado cósmico o solar, o de otras analogías y correspondencias, pero aplicándolas al trabajo del aspirante y dando sugerencias prácticas para desarrollar mejor el contacto y la manifestación del alma. Daré por sentado que los estudiantes poseen ciertos conocimientos y supongo que podrán seguirme y comprender algunos términos técnicos que me veré obligado a emplear. No trato con infantes, sino con personas maduras que han elegido determinado camino y se han comprometido a, entre comillas, caminar en la luz. En este libro me propongo hacer cuatro cosas y atraer tres tipos de personas. Referente a su enseñanza, se basa sobre cuatro postulados fundamentales que intenta. Primero, enseñar las leyes de la psicología espiritual como distinta a las de la psicología mental y emocional. Es decir, en este libro propongo hacer cuatro cosas y atraer tres tipos de personas. Referente a su enseñanza, se basa sobre cuatro postulados fundamentales que intenta. 1. Enseñar las leyes de la psicología espiritual como distinta de las de psicología mental y emocional. 2. Aclarar la naturaleza del alma humana y sus relaciones con el sistema y el cosmos como paso preliminar. Esto incluirá su relación con el grupo. 3. Demostrar las relaciones entre el yo y las envolturas que ese yo pueda utilizar, y así aclarar el pensar general respecto a la constitución del hombre. 4. Elucidar el problema de los poderes supranormales y dar las reglas para su desarrollo útil y sin peligro. Nos hallamos al final de un gran periodo de transición y los reinos más sutiles de la vida nunca estuvieron tan cercanos. Los fenómenos inusitados y los acontecimientos inexplicables son ahora más comunes que en épocas anteriores, y lo telepático, lo psíquico y lo peculiar atraen la atención de los escépticos, de los científicos y de quienes estudian religión. Generalmente se buscan razones para explicar la aparición de lo fenoménico y se forman asociaciones para su investigación y demostración. Además, muchas personas se desvían del camino. ¿Van a cerrar? Bueno. entonces decimos, generalmente se buscan razones para explicar la aparición de lo fenoménico y se forman asociaciones para su investigación y demostración. Además, muchas personas se desvían del camino en el afán de promover en sí mismas condiciones psíquicas y factores que producen energía y dan origen a la manifestación de peculiares poderes. Este libro tratará de adaptar la información suministrada al esquema de vida tal como lo reconocemos hoy y demostrar cuán básicamente natural y verídico es todo aquello que se califica de misterioso. Todas las cosas están sujetas a la ley y las leyes deben ser explicadas. Ahora que el hombre ha llegado a una etapa de desarrollo en que puede apreciar más exactamente su belleza y realidad. Tres tipos de personas responderán a la enseñanza de este libro y son... ¡Qué grande maestro! Uno. Estos investigadores de mente abierta, dispuestos a aceptar los fundamentos como hipótesis aplicables, hasta demostrar que son erróneas, serán francamente agnósticos, pero en su búsqueda de la verdad deben estar dispuestos temporariamente a ensayar los métodos y seguir las sugerencias presentadas a su consideración. Dos. Los aspirantes y discípulos estudiarán este tratado a fin de comprenderse mejor a sí mismo para poder ayudar al prójimo. No aceptarán ciegamente sus dictámenes, sino que experimentarán, comprobarán y corroborarán cuidadosamente las etapas y pasos expuestos aquí en esta sección de las enseñanzas de la sabiduría eterna. Tercero, los iniciados arribarán a un significado que no será evidente para los del primer grupo y solo es sospechado por los miembros más avanzados del segundo. Internamente conocen la verdad de muchas de las afirmaciones, pero comprenderán la actuación subjetiva de muchas de las leyes. Internamente conocen la verdad de muchas de las afirmaciones, pero comprenderán la actuación subjetiva de muchas de las leyes. Estas leyes de la naturaleza producen efecto en tres esferas distintas. A. Físicamente, donde se demuestran como efectos en la forma densa. B. Etéricamente, donde se manifiestan como energía que subyace detrás de esos efectos. Y C. Mentalmente, donde concierne a los impulsos que producen los otros dos. Tratado sobre el fuego cósmico trata especialmente del sistema solar y solo superficialmente de los aspectos y analogías humanas, en los que ellas demuestran la relación de la parte con el todo y la unidad con la totalidad. Este libro se ocupará más específicamente del desarrollo y desenvolvimientos humanos y elucidará las causas responsables de los efectos actuales, señalando el futuro y sus posibilidades y la naturaleza de las potencialidades en desarrollo. Este libro también versará sobre cuatro postulados fundamentales que el estudiante tendrá que aceptar en carácter de hipótesis, digna de consideración y comprobación. A ningún investigador sincero de la sabiduría eterna se le exige ciega aceptación de cualquier presentación de la verdad. No obstante, se le pide que mantenga una mente abierta y seriamente valore y considere las teorías e ideales, las leyes y verdades que han llevado a muchas personas de la oscuridad a la luz del conocimiento y la experiencia. Los postulados podrían ser enumerados de la siguiente manera, por orden de importancia. Primero, el primer postulado es que existe en nuestro universo manifestado la expresión de una energía o vida, causa responsable de las diversas formas y de la vasta jerarquía de seres sensibles que componen la totalidad de cuanto existe. Esta es la denominada teoría ilusoísta, aunque el término solo sirve para confundir. Esta gran vida es la base del monismo, y todos los hombres iluminados son monistas. Dios es uno. Es la expresión de la verdad. Una sola vida impregna todas las formas, y estas son las expresiones en tiempo y espacio de la energía universal central. La vida en manifestación produce existencia y ser. Por lo tanto, es la causa raíz de la dualidad. Esta dualidad que se percibe cuando está presente la objetividad y desaparece cuando el aspecto forma se desvanece. Tiene muchos nombres, de los cuales, y para mayor claridad, podríamos enumerar los más comunes. Entonces, por un lado está el espíritu y por otro la materia. Y dice vida como espíritu, materia forma. Espíritu padre, materia madre. Espíritu positivo, en el lado de la materia negativo. Espíritu oscuridad, materia luz. Los estudiantes deben mantener en la mente esta unidad. Yo creo que esta última parte, si no lo aclara, no sé si está bien, pero bueno, habría que ver, ¿no? Porque del lado del espíritu, en la última parte dice oscuridad, y en la parte de la materia dice luz. Para mí que está invertido acá. Pero si no lo aclara él, vamos a verlo como que está invertido. Los estudiantes deben mantener en la mente esta unidad esencial, aun cuando hablen, como deberán hablar, en términos finitos de esa dualidad que cíclicamente se evidencia en todas partes. Es decir, de la unidad análisis, ¿no? Es decir, cuando la energía uno o el creador es como un pulso o un punto sin circunferencia. Y ese punto habita en, digamos, en el espacio, como espacio sin forma, y sino en todas las formas. Y nosotros reproducimos, porque como la vida, es decir, la vida se manifiesta con los seres, y nosotros somos parte de ese proceso, ¿no? Es decir, adquirimos un punto y nos manifestamos. Y esa es la magia del alma, que hace que aparezca las formas, que es lo que leímos, vamos a volver a leerlo, en lo que está en el Bhagavad Gita, que dice, aunque soy el que no ha nacido, es decir, el alma no nació, es un punto dentro del pulso, el alma que no muere, aunque soy el señor de los seres, no obstante, como señor de mi naturaleza, me manifiesto por el poder mágico del alma. Y así es el creador y la manifestación, que es como se manifiesta, y nosotros también nos manifestamos en nuestra naturaleza. Nosotros replicamos lo que es el misterio o la ley del creador. Pero la energía una, que es la que nos lleva a tratar de elucidar la ley del yo soy, en su más esencial, ¿cómo puedo decir? En su más esencial latir o pulso o experimentación, ahora me fue porque me retuve en eso, es la energía una. Como nosotros seres, como forma, estamos manifestados por la magia del alma, la energía una del alma hace que aparezca en la forma, por su capacidad de poder mágico, que es el mismo poder mágico de la energía una del Creador, del Yo Soy, en relación a que el Yo Soy es el uno, es decir, es el centro, pero donde no hay circunferencia. Es decir, que es el uno como centro de pulsación en todo el espacio. La dualidad aparece, la mente aparece cuando hay dualidad. Entonces esto está simulado en que el pulso es el nacimiento del ave. Cuando del pulso nace un ave, nace el espacio por un ala y el tiempo en otra ala. Y así nosotros, cuando tenemos un centro y aparecemos en la forma, también se nos aparece un espacio y un tiempo. Y tenemos que tener la síntesis del desarrollo y de las acciones y de las leyes del tiempo y el espacio para llegar a ese centro del cual venimos antes de que el tiempo y el espacio se produzca. Ese es nuestro pulso. Y ese pulso, para que aparezcan las formas, es el poder mágico del alma. Que el alma, que no ha nacido, porque el Creador en la manifestación no nació. Nadie lo conoce en la manifestación al Creador. Sin embargo, es el Señor de la manifestación. Y siempre decimos nosotros que tengamos que ver que somos energía, y en este caso estamos hablando de la energía una, y que actuamos con energía. Es decir, nuestros vehículos actúan con energía, que la reciben de la energía una, que la personalidad personifica con una energía y mueve los vehículos. Entonces, en esa ala, en esas dos alas del tiempo y el espacio, está en la formación de los tiempos, del pensamiento, de la voluntad y de los sentimientos. Entonces esas alas nos pueden llevar lejos, porque la forma manifestada tiene un punto y tiene una circunferencia, o nos puede atraer de vuelta a la síntesis, es decir, al pulso, a la energía una. Dos, el segundo postulado surge del primero y afirma que la vida una, que se manifiesta a través de la materia, produce un tercer factor, que es la conciencia, que son los estados del tiempo, la conciencia, para que experimentemos el estado del desarrollo de los tiempos, es la conciencia. Esta conciencia, resultado de la unión de los dos polos, espíritu y materia, constituye en el alma de todas las cosas, compenetra toda sustancia o energía objetiva, subyace en todas las formas, ya sea la de esa unidad de energía que llamamos átomo o la de un hombre, un planeta o un sistema solar. Esta es la teoría de la autodeterminación o la enseñanza de que todas las vidas de las cuales está formada la vida una, cada una en su esfera y modo de ser, se embeben en la materia, por así decirlo, y asumen formas por cuyo intermedio su peculiar y específico estado de conciencia puede ser comprendido y su vibración estabilizada. Así pueden conocerse a sí mismos como existencias. Nuevamente, la vida una se convierte entonces en una entidad estabilizada. Mira qué interesante, ¿no? Y asume formas por cuyo intermedio su peculiar y específico estado de conciencia puede ser comprendido. Es decir, si vivimos en la conciencia de nuestro estado de ser, vivimos en la síntesis máxima que nosotras podemos tener. Y en esa síntesis vemos la energía una del Creador. Y su vibración estabilizada, vibración, porque los vehículos vibran y la vibración nos lleva y nos secuestra, la vibración nos secuestra. Y consciente, y así puede conocerse a sí mismo como existencia. Porque si vemos, la vida es maravillosa, es decir, si observamos acá puede haber cucarachas, animalitos de humedad, que están todos viviendo. Y están experimentando la energía una. Y están viviendo por la energía una. Y ellos están desarrollando un nivel de conciencia de la relación, del tiempo y el espacio en que están viviendo. No es una conciencia individualizada y que podamos tener nosotros, pero es una conciencia de un alma grupal, con un desarrollo grupal, ¿no? Como la de los animales. Que cuando una conciencia de un animal se estabiliza en conocer un propio pulso, es un animal que vamos a ver que está sirviendo al resto de los animales y al resto de los seres de la creación. Ese está a punto de individualizarse a través de otra forma. Y así es un ser humano también. Puede salir del cuarto reino y llegar al quinto. Nuevamente la vida uno se convierte entonces en una entidad estabilizada y consciente mediante el sistema solar, siendo por lo tanto esencialmente la suma total de energía de todos los estados de conciencia y de todas las formas de existencia. Lo homogéneo se vuelve heterogéneo y sin embargo permanece siendo una unidad. El uno se manifiesta en diversidad y no obstante es inmutable. La unidad central es conocida en tiempo y espacio como compuesta y diferenciada, y sin embargo, cuando no existían tiempo y espacio, entre paréntesis, pues no son más que estados de conciencia, solo permanecerá la unidad y únicamente persistirá el espíritu, además de una acrecentada acción vibratoria y la capacidad para intensificar la luz cuando retorne el ciclo de manifestación. Dentro de la pulsación vibratoria de la vida, una en manifestación, todas las vidas inferiores repiten el proceso de ser. Dioses, ángeles, hombres y miríadas de vidas que se expresan mediante la forma de los reinos de la naturaleza y las actividades del proceso evolutivo. Todo llega a ser autocentrado y autodeterminado. El segundo postulado. Tercero, el tercer postulado fundamentalmente es que el desenvolvimiento de la conciencia o la revelación del alma constituyen el objetivo por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por el cual se manifiesta el ser. Esto puede ser denominado la teoría de la evolución de la luz. Si se tiene en cuenta que el científico moderno sostiene que la luz y la materia son términos sinónimos, haciéndose eco de las enseñanzas de Oriente, es evidente que mediante la interacción de los polos y la fricción de los pares de opuestos surge la luz. La meta de la evolución consiste en una serie graduada de manifestaciones de luz, velada y oculta. En todas las formas se halla la luz. A medida que la evolución avanza, la materia se convierte en un buen conductor de luz, demostrando así la exactitud de la afirmación de Cristo, entre comillas, yo soy la luz del mundo. Yo soy. No es Cristo. No dijo Cristo, soy la luz del mundo. Dijo, yo soy. La identificación con la unidad de vida uno. Yo soy. Cuarto. El cuarto postulado sostiene que todas las vidas se manifiestan cíclicamente. Esta es la teoría del renacimiento o la reencarnación, demostración de la ley de periodicidad. Tales son las grandes verdades subyacentes que constituyen la base de la sabiduría eterna o la existencia de la vida y el desarrollo de la conciencia mediante la cíclica adquisición de la forma. En este tratado se haría hincapié en la minúscula vida, el hombre, entre comillas, hecho imagen de Dios, que mediante la reencarnación desarrolla su conciencia hasta florecer como alma perfeccionada, cuya naturaleza es luz y cuya comprensión es la de una identidad autoconsciente. Esta unidad desarrollada debe oportunamente fusionarse, participando con plena inteligencia en esa conciencia mayor de la cual forma parte. Antes de abocarnos a nuestro tema, quizás sea útil definir ciertas palabras que emplearemos con frecuencia para entendernos mejor y conocer la significación de los términos que utilizamos. Eso lo tratamos en otro. Cuando algo, si cuando el tema, digamos, del pulso o de la energía una o de algo mayor nos empieza a movernos o a convocarnos, voluntaria, involuntaria o determinadamente, es como que, y nos unimos en grupo y de estudio, es porque el aspecto, digamos, alma, el aspecto del plan, digamos, de la manifestación de nuestros seres, está teniendo algún atisbo de búsqueda o algún atisbo de comunicación. Porque, es decir, ese punto que nace, como que nacemos como seres, después cuando se une al pulso de vida, de energía, y para eso está la meditación, donde vamos buscando el pulso interior, o Blavatsky habla de la voz interior, va viendo la genética de la evolución de la vida, y entonces va viendo que hay grupos o energías superiores, y de alguna manera vamos a ver que nos vamos a ir incorporando a otros grupos con otra actividad que toman el tema de la vida planetaria y de la vida solar y consideraciones acerca de los ritmos y de los ciclos, y nos vamos a ir tratando de conocer eso. Eso es un síntoma de que, digamos, que la actividad una del poder mágico del alma en cuanto creó una forma y nos está moviendo un poco. Y eso es una es un gran paso de síntesis. Bueno, Ivana sigue con la lectura del maestro Gumar, que lo va a decir más claro. Si las vamos adoptando lentamente, poco a poco, estamos seguros que se quedarán con nosotros. No retenemos gran parte de las virtudes porque somos demasiado rápidos. Somos tan rápidos que no podemos retenerlas después de haberlas adquirido. ¿Por qué decir con la mano en el pecho que tenemos una determinada virtud? Las tenemos de vez en cuando, pero no en todo momento. Cuando las circunstancias nos fuerzan, dejamos pasar ese valor, lo que significa que no ha sido asimilado en las células de nuestra sangre. En lugar de quedarnos con muchas cosas que no hemos de utilizar, asimilemos bien una y quedémonos con ella. Hay cuatro maneras o avenidas por las que la virtud es abundante. A veces, debido a la edad, cuando seamos demasiado mayores, no podremos hacer las prácticas. Os voy a narrar un pequeño episodio. Se le preguntó a un gran sabio del siglo XX si Mahatma Gandhi hizo bien en dividir a la India, puesto que una parte se la dio a Pakistán y otra parte a Bangladesh, a Bengala del Este. ¿Usted ve que hay una virtud en haber hecho eso? ¿Ve usted que Mahatma Gandhi tuvo razón en lo que hizo? Y el sabio respondió: ni siquiera Mahatma Gandhi siente que tiene razón, pero estaba cansado de luchar durante 30 años contra el gobierno inglés. Era mejor cierto tipo de independencia que no tener independencia en absoluto. Si la gente fatigada está en lo más alto de los asuntos, llegan a tomar compromisos porque no tienen la resistencia necesaria para luchar por un valor. Si Mahatma Gandhi hubiera tenido 30 años de edad cuando estaba por llegar a la independencia, hubiera luchado con uñas y dientes para que todo el país permaneciera unido. Esto es lo que dice el maestro, entre comillas. Uno se compromete con los valores por la edad y a veces también tomamos compromisos por la discapacidad física. La mayoría de nosotros tomamos compromisos y nos sentamos en sillas en vez de estar en posición de loto debido a nuestra incapacidad física. La efectividad de la contemplación es mucho mejor cuando estamos en la posición de loto y sin embargo hacemos un compromiso y nos sentamos en sillas. Hasta la jerarquía hace compromisos considerando la incapacidad de los seres humanos y ha descendido desde el Padmasana hasta el Virasana. Virasana es la postura en la que está sentado el maestro Sibibi, o el maestro Ikei, o el maestro M.M. La postura de Padmasana es la de Buda, las dos piernas cruzadas entre sí y las dos plantas de los pies mirando hacia arriba como si fueran dos lotos. Esta es la postura del loto. Padmasana. Ciertos puntos del cuerpo son estimulados para que las energías se muevan hacia arriba. Cuando yo iba a Argentina hace tiempo, veía a Oscar sentado en una postura muy buena. Una postura excelente para las energías, para que las energías ascendieran hacia arriba. Se llama el Asana de Uddiyana, en la que el centro de base y el centro sacro se alinean para que si se produce un movimiento eventual ascendente, el sendero ya esté hecho. Si de repente la energía quiere ascender, el sendero ya está hecho cuando el centro de base y el centro sacro están alineados. Esta es la postura que vemos en los maestros de Kriya Yoga. Poco a poco, debido a la incapacidad física, dejamos pasar ciertas cosas por nuestra edad y también hacemos un compromiso debido a las circunstancias. Si hay ciertos problemas apremiantes en la vida, les damos vacaciones a las prácticas fundamentales. No nos propongamos demasiadas prácticas, sino algunas fundamentales que hagamos siempre. El tercer factor, las circunstancias, desconectará la práctica de los valores. Y el cuarto factor es la presión del tiempo. Los cuatro factores son entonces la presión del tiempo, las circunstancias, la edad y la condición física. El maestro dice, si queremos ser aspirante, no discípulo, sino un aspirante sincero, practiquemos un aceptable sentido de valores. Estamos en el aspecto preliminar de la regla 1 de la magia blanca. Humildemente entraremos en estos preceptos y así nos volveremos humildes, normales y dispuestos a mirar en nuestras deficiencias, que es el primer paso para querer trabajar con ellas y mediante ellos producir la magia necesaria. El alma puede llevar a cabo la magia. Nosotros somos el alma. Dejemos que el alma trabaje con nuestra personalidad y podrá hacer maravillas. Dejemos que ese milagro se lleve a cabo, porque no podemos ir por ahí vagabundeando por el sendero. Algún día tenemos que caminar firmemente por él. Aquellos que ya están caminando por el sendero son bienaventurados, pero seamos sinceros al hacer tal apreciación sobre nosotros mismos. Yo no estoy sentado aquí para deciros que no estáis caminando por el sendero, sino que sois vosotros los que tenéis que verlo a la luz de lo que se ha dicho. Si no estáis caminando, no importa, porque podemos comenzar ahora. Durante los próximos días vamos a llevar a cabo un estudio incisivo interno de nosotros mismos. Hay una regla más para los que se unen ahora a nosotros, y es que deben escuchar esta clase antes de venir mañana y asistir a la clase. De lo contrario, no se abren las puertas iniciales. Todo lo que se dice en un seminario tiene su continuidad. No se trata de desparramar aquí y allá ciertos conceptos de sabiduría. Aquellos que vienen a las clases preliminares pueden después dejarlo, pero los que vienen más tarde deben forzosamente escuchar las clases preliminares y deben escucharlas con todo sosiego, y no llevándose los cassettes para escucharlos en sus habitaciones, sino que deben quedarse aquí, en la sala grande, durante la noche y escucharlas. Sin escucharlas, no pueden participar en la clase siguiente. Y aunque digan que ya la han escuchado, yo les haré preguntas. Seamos, pues, sinceros. En estos 12 años hemos ido caminando por un sendero de una cuerda muy tensa. En la segunda vuelta hemos de apretarnos la cuerda aún más a nosotros mismos. No podemos ser ya infantiles, tenemos que ser adolescentes. Esto que se dice de una manera ligera no es de broma o de juego. Si queremos caminar por el sendero como aspirantes sinceros, olvidémonos por el momento del discipulado y mucho más de ser discípulos aceptados. Comencemos humildemente, tenemos que ser humildes, como ya dije anoche. El ejemplo de humildad más grande es el de Jesucristo. Él es el más grande de la manera más sencilla. Es un aspecto de Brahman, si recordáis en la clase de Isha Vasya Upanishad. El Brahman llena todo el cosmos y está también presente en el mosquito. Tal es la simplicidad del gran maestro a quien conocemos como Jesucristo. Él ha de ser nuestro ejemplo en lo que se refiere a la humildad y a ser humildes. Hemos comenzado en el día de luna nueva de tan buen auspicio y ha coincidido también con el nacimiento de Jesucristo y tendremos sus enseñanzas hasta la luna llena que será el día 9 de enero de 2001. El propósito de la enseñanza de la mañana es para recordar una vez más los pasos regulares por los que el alma domina a la personalidad, que están muy bien presentados en el libro titulado Tratado sobre Magia Blanca del Maestro Tibetano. Yo solo intento elaborar ciertos puntos importantes y explicar otros ciertos puntos, pero no prometo terminar de hablar de las 15 reglas en los 15 días que nos quedan. Continuaremos con este tema en las convivencias en India hasta que se complete el libro. Cuando un maestro habla, la sabiduría tiene una metodología específica para informar gradualmente a los estudiantes acerca de todo el proceso de la magia blanca. Este libro hace referencias a muchas cosas. La belleza del maestro Dwarkul es que en este trabajo sintetiza los antiguos Upanishads y todo lo que se dijo en la sabiduría antigua, en el Bhagavad Gita, en los Yoga Sutras de Patanjali, y muchas veces no da referencias, porque si lo hiciera no sentiríamos la novedad de la información. Ciertos nombres se nos han hecho familiares y creemos que sabemos la sabiduría contenida en los libros que llevan esos nombres. En India, si uno habla del Bhagavad Gita, todo el mundo cree que lo conoce. Sin embargo, solo se conoce el nombre, pero no el contenido. Y así ocurre con las escrituras. El maestro tibetano volvió a dar una vez más la esencia de la sabiduría en los libros que sacó a la luz, de los cuales Tratado sobre Magia Blanca es relevante para los estudiantes que están buscando la verdad y que poco a poco quieren convertirse en verdad. En esencia, el ser es la verdad misma, pero eso se olvida y se desarrollan modelos de comportamiento que condicionan a los seres. Y para quitárselos de encima necesitamos volver a introducir nuevos patrones de comportamiento para que los viejos patrones se debiliten gradualmente hasta que por último desaparezcan. Ya al comienzo dice, la práctica del yoga o el sendero hacia la verdad o el sendero del discipulado o el sendero del Bhagavata supone tres cosas. Supone que los estudiantes han llegado ya a un cierto punto y hasta que no se llega a ese punto no pueden entrar en el ejercicio de la magia blanca. Segundo, supone otra cosa, que es la aspiración es profunda, y que el aspirante es extremadamente sincero y está enfocado, que ha enfocado su mente para caminar por el sendero, sean cuales sean las dificultades que se le puedan presentar en la vida a través de la personalidad. Ayer les dije que la personalidad es como la esposa y la actividad principal de la esposa es la de presentar quejas. Cada vez que el alma propone cierta actividad aceptablemente sana, la personalidad viene con quejas. La magia blanca tiene que ver, por lo tanto, con resolver problemas domésticos. Bueno, todos los problemas son domésticos, porque fuera de la casa todas las cosas están en orden. Dentro de nosotros hay problemas, que los vemos afuera. La aspiración consiste en que la personalidad nos arroja los problemas a la cara, nos golpea en la cara cada vez con su propio patrón de funcionamiento. Y de esta manera nos enfrentamos cara a cara con nuestra personalidad. Enfrentamos cara a cara a nuestra personalidad por mediación de otros. Y se presupone que uno ha de trabajar con la verdad. Venga lo que venga, cualquiera que sea la reacción del yo inferior. La segunda cosa que se presupone es que hemos aceptado luchar con nosotros mismos. Es lo que dice también la astrología. Marte en Aries es un buen luchador, y el luchador en el campo esotérico es el que lleva la lucha a su interior. Luchamos afuera hasta un cierto punto, pero después, con la experiencia, nos damos cuenta de que luchando afuera no ganamos nada y la lucha ha de llevarse hacia adentro. Cuando consideramos el lado espiritual de la astrología, no consideramos que Marte en Aries es una cualidad para luchar afuera, sino que lo tomamos como una oportunidad para luchar adentro. Y poco a poco Marte deja lugar a Mercurio. Y por eso se dice que Mercurio es el planeta que guía al discípulo en Aries. La lucha es entre el yo superior y el yo inferior. Hay que reconocer que existe esta lucha. Todo lo que nos resulta desagradable, todo lo que nos resulta conflictivo, todo lo que nos resulta de mal gusto, todo lo que nos irrita, no es más que la reacción de nuestra personalidad. Si estamos en el sendero hacia la verdad y nuestra personalidad nos está causando ciertas alteraciones, nos volveremos más silenciosos o incluso nos retiraremos por un tiempo a la soledad. Otra cosa que se presupone es que el estudiante conoce al ser real y al ser irreal en él mismo, que es un ser compuesto, el cuerpo como vehículo y el alma como residente. Y para alinear la personalidad con el alma, se sugiere un aforismo de Patanjali que dice: al cerrar los ojos, lo primero que reconocemos en nosotros es el aspecto doble. Nuestro aspecto superior es el alma, y como alma somos luz, y vemos el reflejo de nuestra luz como nuestra personalidad. Si miramos esta luz del alma, vemos que se extiende por toda la personalidad. Esto es lo que quiere decirse exactamente con el mantra de Gayatri. Este mantra nos permite reconocer la vida universal, la luz universal que existe en nosotros como luz individual, que es la que intentamos invocar e intentamos que se refleje sobre nuestra personalidad. Si cantamos el Gayatri con esta conciencia, produce un mejor impacto. El esfuerzo preliminar en la meditación consiste en reconocernos a nosotros mismos como almas y como luz, y visualizar que la luz está llenando nuestra personalidad, que está formada por la mente, los sentidos y el cuerpo. Y ahí es donde se vuelve significativa la meditación sobre la estrella de cinco puntas iluminada. Los cinco sentidos juntos es lo que se llama la mente. La mente, los sentidos, tienen que ser iluminados con la luz que existe en nosotros. Esta especie de visualización es necesaria cuando meditamos. No puede ser un vago pasatiempo. Se sugiere que hagamos un cierto kriya, es decir, una cierta acción, que bien puede ser visualización u observación. El maestro Sibibí habla de observación o escuchar al doble sonido de la pulsación, pero la mente tiene que estar ocupada de un modo o de otro. Aquí lo que sugiere el gran sabio de Patanjali en el tercer libro de Yoga, en el aforismo 35, es el alineamiento del yo superior con el yo inferior y la consiguiente transmisión de la energía del yo superior al yo inferior. Y también recomienda una rememoración constante de que somos el alma y no vivir con la definición de nuestra personalidad. Sentir constantemente que yo soy hindú, que yo soy un brahman y que mi nombre es Parvati Kumar, que enseño muchas cosas. Todo esto tiene que ver con la personalidad. El alma no tiene nombre, o al menos el nombre del alma no es el nombre de la personalidad que conocemos. El nombre común de toda alma es yo soy. Todo lo relativo a la personalidad no es yo. Yo estoy viajando de eternidad a eternidad y cada vez tengo una personalidad diferente. Esta rememoración constante le permite a uno establecer la verdad de nuestro verdadero ser, y mediante ello no nos apegaremos demasiado a nuestro nombre, a nuestra forma, a nuestra fama, ni a la lengua, ni a la nación de la que pertenezcamos, ni siquiera a la raza, ni tampoco al reino humano. Intentemos vivir como almas continuamente, y ni siquiera nos lo creamos cuando alguien nos diga que somos humanos, y tampoco nos lo creamos si alguien nos dice que somos masculinos o femeninos, porque el alma es andrógena, es femenina y masculina, es la base de todas las formaciones. Nosotros no somos las formaciones. El agua es agua, esté en un vaso o en una vasija diferente. El agua no se dice a sí misma, yo soy el vaso, ni yo soy la taza. Ni el vaso, ni la taza, ni un lago, ni un río son formaciones relativas al agua. El agua no tiene forma, ni el alma tiene forma alguna, sino que aparecen con la forma con lo que lo contiene. Si miramos la luz de una bombilla redonda, parece redonda. Si percibimos la luz de un tubo alargado, tiene la forma del tubo. Pero ¿qué forma tiene la luz? Así uno va ascendiendo a la comprensión original de uno mismo y no le da demasiada importancia a la vida del mundo objetivo. He dicho no demasiada importancia, porque alguna importancia hay que darle. Uno no puede ser indiferente hacia ello, ni tampoco ser contrario o sentir aversión por ello, porque el campo donde toda la magia blanca se ha de realizar es aquí. Lo que hacemos es ponernos en orden para hacer una entrada mejor en el mundo. Es como si venimos aquí, a la tribuna, al escenario, y no actuamos bien. La audiencia nos arroja piedras o zapatillas y tenemos que retirarnos. Pero nuevamente volvemos, con una mejor capacidad o formación para realizar las cosas mejor. Hacer las cosas bien en el mundo es el objetivo último. Escaparse o querer huir del mundo no es aconsejable. Lo importante es que nos acordemos constantemente de que yo soy el alma y actúo a través de la personalidad, como Parvati Kumar, desempeñando un papel. Una vez terminado el papel, hemos de replegarnos otra vez al aspecto alma. Entre acto y acto, tiene que haber una retirada hacia el alma. No podemos estar en escena en todo momento, con o sin audiencia. Con audiencia o sin audiencia, no podemos quedarnos en el escenario. También hay, por nuestra parte, una expresión hacia el mundo y una retirada del mundo hacia adentro. Y eso es posible si nos acordamos diariamente de que yo soy el alma. Esto es lo que se ha dado como meditación en el yo soy, sin saber lo que es este yo soy. Dice, sigo un cachito más. Alguien nos puede aconsejar, medita en el yo soy, en el centro del corazón. ¿Pero para qué? ¿Por qué debería ser así? Se nos ha de dar el conocimiento de nuestro verdadero ser y de nuestro yo inferior, y de que nuestro yo inferior es el vehículo para que nuestro yo superior se manifieste, y también de que el yo inferior debe estar condicionado al yo superior. De lo contrario, es como el hijo condicionando al padre, o la mujer condicionando al marido, o el estudiante condicionando al maestro. ¿No es acaso una situación lamentable que los estudiantes decidan qué es lo que el instructor o el maestro ha de hacer? Así también ocurre si la personalidad decide lo que el alma tiene que hacer. Es como amarrar a los caballos detrás del carro. Los caballos tienen que ser uncidos antes del carro. Esto es lo que tenemos que reconocer primeramente en nosotros. ¿Eh? Sí, es. Son menos 25. Termino el capítulo. El primer paso de la magia blanca es tener claridad. El primer paso de la magia blanca es tener claridad acerca de nuestro yo superior y de nuestro yo inferior. Luego vendrá el comprender los problemas de nuestro yo inferior, de modo que es necesaria una rememoración constante del alma. No digamos, hay un alma en mí, porque eso implica que nuestra conciencia está en el cuerpo. No digamos tampoco, tengo un alma, sino digamos, soy el alma. Si alguien nos dice que tenemos un alma, esa persona no sabe. Nosotros somos el alma y tenemos una personalidad que es siempre cambiante. Esa es la belleza de la personalidad, que siempre cambia, que es impredecible, es como el camaleón que cambia de colores según el tiempo, el lugar y las situaciones. Ya en el segundo aforismo de Patanjali describe la naturaleza de la personalidad. Dice que la personalidad va dando vueltas y vueltas y vueltas, y su movimiento no tiene patrón de comportamiento ni consistencia, sino que va según el viento. En sánscrito se dice chitta-vrutta, bruta. o sea, igual que un mono, saltando de una cosa a otra. Los aforismos de la yoga de Patanjali, puestos juntos, son tan sencillos que se pueden leer en una hora, pero cuando se los medita, llenan volúmenes y volúmenes. Lo que Patanjali describe como chitta es definido por Alice Bailey como materia mental, un aspecto de la personalidad. El comienzo del estudio de la magia blanca es recordar que somos el alma y que nuestra identidad esté más con el alma que con el yo irreal o la personalidad. Ya, ahora ya crecimos. Éramos adolescentes en el 2000. Por ahí crecimos en excusas. De la meditación, ¿va a ser algún anuncio? Sí, que me parece. El maestro Kumar va a venir a la Argentina el año que viene, en junio, el 16 de junio. Va a ser una convivencia grupal en Iguazú. Del 16 de junio al 24. Y bueno, es abierto, se están haciendo los cálculos, cerrando los presupuestos, el hotel donde se haría, y va a ser el único lugar que va a visitar en la Argentina. Y lo que pidió es que se programe, se organice con estadía completa, que no sea posible que alguien vaya, por ejemplo, un fin de semana. Me llamó la atención porque justo leímos que no se podía estar en la clase sin leer la preliminar, ¿sí? Y como lo dijo tan claro ahí, sí, ya quedó muy claro. Quería que se, bueno, bueno, ya es decir lo mejor lo que significa Iguazú, es el ashram de Júpiter. De Júpiter. Y es muy importante, bueno, siempre que, bueno, vos podés contarlo mejor, pero siempre que conocí ese lugar quedó fascinado. Sí. Y la idea es, bueno, comunicarlo a todos. Son muchos días, puede ser costoso, nos confirmó con certeza hace muy poquito, hace muy pocos días la fecha. La idea es todos los que aspiren a ir, empezar a juntar, y bueno, hacer de modo colectivo también juntar el dinero para que todos los que estén orientados a participar tengan su lugar. No está todavía reservado ningún hotel ni nada, pero está más o menos, se calcula más o menos un gasto importante. Por eso cuanto antes podamos tener cuál va a ser el gasto total, eso puede ayudar a todos a orientarnos a ahorrar o a comprometernos o a ver el modo que entre todos los que quieran participar, todos puedan estar. Del 16, lo que tenemos muy claro ahora es que es del 16 al 24. 8 días. En junio es baja temporada. Sí, decidió él esa fecha, también para los que tengan interés en participar, puedan programarlo en sus trabajos. Y una de las cosas que pidió es que fueran personas que tengan la orientación, el compromiso. No sé si lo pidió, pero se pide eso, el compromiso a la convivencia grupal. Ser vegetarianos, digo, va a ser para con menú vegetariano, y que estén acostumbrados a la práctica de la meditación y las enseñanzas del maestro Silví que estamos leyendo. Después, cuando se tenga precisión sobre el presupuesto, se va a comunicar a todos. Por cualquier consulta, en la biblioteca, digamos, hay un consejo de la WTT, que es el nombre de la institución. Es un consejo conformado por 9 miembros, que también la cantidad lo dispuso él. Y por la biblioteca, no sé por qué estoy, pero bueno, yo soy una de las 9 personas. Ustedes, cualquier consulta, pueden pasar mi celular, mi teléfono, mi nombre, todo lo que pueden pasar. Me escriben, me llaman, me preguntan. En cuanto sepamos, se va a comunicar a todos. Lo importante es que nadie quede afuera por no saber. Bien. 16 al 24 junio. Sí. Es que digo, bueno, porque estamos grabando, cualquier cosa, mi mail es por donde llega la grabación. Claro. Que es ivanatrabaini@gmail.com. El celular es 15-5626-5098. Y en cuanto se tenga el monto preciso, se suele hacer pedir un precio especial al hotel, y se suele considerar un aporte para los gastos del maestro y de las dos personas que lo acompañan. Se suele tener después un número redondo. Cuando se tenga ese número, se va a informar, y se informan todos los movimientos con toda la transparencia, ¿no? Así que, para cualquier duda, me puedo consultar si las puedo resolver, si no, consulto a algún otro miembro del consejo. En estos días se estaría cerrando el hotel. Lo que querían saber era más o menos la cantidad de personas que tenían la aspiración de ir, para ver la restricción de habitaciones en los hoteles que están averiguando. Entonces, cualquiera que sienta, que piensa, que quiere, que le interesa, que siente el compromiso, es interesante saberlo para también ver hoteles con más o menos capacidad. Les recomiendo, si pueden, eso, para no perderse la oportunidad. Claro, sería bueno que te vayamos confirmando quiénes podemos ir, para que vos tengas un número. Sí, sí. La idea era hacer un sondeo hasta mañana. Muchos dijimos entre el consejo que era imposible un sondeo de cantidad. Porque mañana uno no, pero por ahí 10 días, no sé. Sí, porque uno de los hoteles tiene la capacidad máxima de 220 personas. Claro. Que podrían agregar 15 personas si hacen una modificación. Pero de todas maneras estimamos los números de personas más o menos, y puede ser ese. Se está viendo de encontrar otro hotel que quizás se pueda bajar un poco el precio, o que no tenga esa restricción por si hay más personas, porque hay muchos europeos que van a venir. Entonces no queremos... La idea es no llegar a un hotel que ya tengo una restricción de capacidad, que no haya ninguna restricción previa, que todos los que quieran y puedan tengan el compromiso de estar desde el principio hasta el final. Así que... Muy bien. Bueno, está con bastante anticipación. Sí. No sé si es nuestra forma de actuar, pero por lo menos sí de actuar en orden. Y poder prepararse, ¿no? Y ayudar a los que no pueden. Sí, ver, ¿no? Sí, de poder sentir el pulso de los que quieren estar y a veces no pueden, y bueno, ver cómo verlo grupalmente, si podía ver. A mí acá, esto, para los que viajen, ¿viste? No, esto también es importante que marquemos la aspiración de querer estar, la aspiración. El hecho de que en su momento haya que tomar la decisión final, bueno, si uno está restringido, está. Pero la aspiración marca también la cantidad de gente. Sí, y la aspiración diluye también las restricciones. Claro, eso es fundamental. Porque con esta anticipación lo que permite es encontrar los fondos entre todos para asistir y uno también ordenarse, ordenarse uno el ahorrar para uno y para ayudar al que también quiere, aspira a ir y quizás tiene menos recursos. Bueno.